Bien, retomemos la clase. El otro día acabamos la clase refiriéndonos al concepto de felicidad en Kant. Antes de nada, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Y decíamos que si comparamos Santo Tomás o el aristotelismo de Santo Tomás con Kant en el concepto de felicidad, hay como tres conceptos de felicidad distintos en sí. Recordemos, para el aristotelismo, y Santo Tomás en esto asume todo Aristóteles, la felicidad es consecuente a la virtud ética en Aristóteles. ¿Eh? Recuerdan que para Aristóteles la felicidad es el sentimiento, porque es un sentimiento, pero consiguiente a la acción virtuosa de término medio. ¿Eh? Y hay en Aristóteles hay una felicidad primera, ética, que es la felicidad intelectual contemplativa de las cosas divinas. ¿Mm? Cosas bellas y divinas, que dice Aristóteles. Bueno. Este concepto de felicidad ética, conforme a la actividad virtuosa, cuyo analogado primero en Aristóteles es la contemplación de Dios, es decir, la actividad metafísica, intelectual metafísica, teorética metafísica, por Santo Tomás es resumido y superado, porque ya sabéis que la felicidad primera y última que Santo Tomás pone en el conocimiento de Dios, conocimiento y amor de Dios, para Santo Tomás requiere de la gracia, la luz de la gracia. No es correspondiente, no corresponde a ningún mérito humano, sino que es una gracia de Dios. Bien, entonces tenemos como una felicidad ética, aristotélica, y una felicidad, podríamos llamar sobrenatural, la felicidad por gracia de Dios. En el conocimiento y amor de Dios, la visión intuitiva de Dios, es decir, en la comunión íntima con Dios, que es distinto al mero conocimiento filosófico racional, evidentemente. Una cosa es el conocimiento argumentativo, racional, discursivo, etc., sobre Dios, y otro es el conocimiento íntimo de la esencia de Dios, ¿eh? La unión íntima con Dios, esto es por gracia. Pero la felicidad última está en esta unión íntima con Dios, que supera toda racionalidad y por naturaleza. En cambio, en Kant nos encontramos con que la felicidad sigue siendo el fin último de todo, pero es una felicidad que, a diferencia de Aristóteles, no es criterio de la ética, y a semejanza y a diferencia de Santo Tomás, corresponde a la unión con Dios. Es una felicidad divina, la felicidad última es divina, es objeto de la religión, pero corresponde a los méritos morales, cosa que no es en Santo Tomás, ya lo sabéis. Por lo tanto, esto es una cierta novedad en la síntesis de Kant. La felicidad es el fin último, no es criterio de ética, es fin de la religión, es una felicidad que se encuentra en Dios, pero no por gracia de Dios, sino por mérito moral, por el cumplimiento del deber moral. Esperamos el premio, ¿eh?, de la felicidad divina. Bien. Esto conviene tener muy en cuenta, estas diferencias, para no hacerse un lío. Y vas a distinguir bien, uno del otro. Bien. Ahora vamos a releer el texto aquel que les di del canon de la razón pura, aquel texto en que Kant argumenta que el mundo inteligible es el mundo moral, al que llama bien supremo. Vamos a releerlo, por favor. ¿Alguno de ustedes tiene la fotocopia aquí? Muchas gracias. Me sabe mal que el alumno que me ha pasado la fotocopia se quede sin ella para la clase. Pero, en fin, descuidos del profesor. Vamos a releerlo tranquilamente, porque aquí nos encontraremos en estas dos páginas, de la crítica de la razón pura, A808 a 810, hasta la A811. Ya sabéis que la A corresponde a la primera edición de la crítica, la B a la segunda, y en los números la paginación de la edición original. A808 a 811 de la crítica de la razón pura. Voy a ir leyendo y comentando, identificando los elementos principales de la cuestión. Insisto que para mí aquí Kant nos ofrece todos los elementos de su pensamiento, todos, y para mí es un referente indispensable para entender qué sucede en el idealismo posterior, en el idealismo alemán, y para entender también nuestro tiempo. Y todo aquello de Hegel y la comparación con el verbum cordis, un reino de Dios, etcétera, etcétera. Dice así Kant, en la A808. Doy al mundo, en la medida en que sea conforme a todas las leyes éticas, como puede serlo gracias a la libertad de los seres racionales, y como debe serlo en virtud de las leyes necesarias de la moralidad, el nombre de mundo moral. Es decir, el mundo moral, ya os lo imagináis, el mundo de los seres racionales, libres según leyes de la moralidad. Es decir, el mundo moral es el mundo que constituyen los seres racionales según leyes de la moral. Esto no tiene ninguna dificultad, me imagino. El mundo moral. Primera idea, la idea del mundo moral. Ya anticipo que, claro, este mundo moral es el mundo de los seres inteligibles, los seres intelectuales, seres racionales, libres, repito, según leyes de la moralidad, leyes de la moral. Ahora viene segunda idea importantísima. En tal sentido, este es concebido como un mundo meramente inteligible. El mundo moral es un mundo puramente inteligible, el mundo inteligible. Y a viceversa, no lo dice aquí Kant, pero el mundo inteligible para Kant, el mundo inteligible puro es el mundo moral. Con independencia de que pueda haber inteligibilidad o no en el mundo de la naturaleza, pero no es una inteligibilidad pura. Y esto sería bueno que lo leyeran todos los alumnos cuando empiezan filosofía, para olvidarse del esquema platónico de que el mundo inteligible es el mundo de las ideas. No, el mundo inteligible, ya por fin en el siglo XVIII, hay un filósofo que se atreve a decir que es el mundo moral de los seres racionales según leyes de la moral. El mundo inteligible. Y continúa Kant diciendo, es un mundo meramente inteligible, ya que se prescinde de todas las condiciones fines e incluso de todos los obstáculos que en él encuentra la moralidad, debilidad o corrupción de la naturaleza humana. Fijaos que este mundo moral, definido como un mundo meramente inteligible, es porque prescinde de los fines sensibles. Prescinde de los fines, obstáculos del mundo sensible. Y, en concreto, debilidad o corrupción de la naturaleza humana. El mundo moral, identificado como mundo inteligible, es un mundo que prescinde de los fines sensibles. En concreto, de debilidad o corrupción de la naturaleza humana. No es, por tanto, más que una idea, pero una idea práctica. Este mundo moral, mundo meramente inteligible, tercera cuestión, es una idea práctica. Es decir, una idea que se confirma en la praxis, en la acción. No es una idea que corresponda a una realidad en sí, que podamos conocer, sino que es una idea que se promueve a través de la praxis de la acción. Es una idea práctica que puede y debe tener su influencia real sobre el mundo de los sentidos para hacer de este lo más conforme posible a esa idea. Repito, tenemos un mundo moral meramente inteligible, idea práctica que ha de tener influencia real sobre el mundo de los sentidos. Imaginémonos en qué consiste esto. Es decir, todos debemos cumplir con nuestro deber. O por ejemplo, nadie debe mentir. Idea de seres racionales, todos veraces y ningún mentiroso. Esto ha de ser una idea que se va a poner a la práctica. El mundo sensible, en que la gente se engaña, etc., pues ha de irse mejorando, hacerlo más conforme a la idea de un mundo todo de verdad, ¿no? De veracidad, de verdad y sin engaño, por ejemplo. ¿Vale? ¿Se entiende, no? No hay, por ejemplo, un mundo de seres racionales castos y puros. Pues todo el mundo real, el mundo sensible, hacerlo más y más próximo a esta castidad pura. Consiguientemente, la idea de un mundo moral posee realidad objetiva. Esta terminología es la de Kant, realidad objetiva, es el término que utiliza Kant para referirse a decir, mira, tengo ideas, estas ideas tienen una realidad. Esta realidad, según un objeto dado, realidad de objetos dados. La idea del mundo moral posee realidad objetiva. Ahora bien, ¿cuál es la realidad objetiva? No es porque ella constituya una realidad en sí, sino porque se refiere a esa realidad del mundo sensible, al que hay, en el que hay que actuar. Posee realidad objetiva y dice así, no como si se refiriera al objeto de una intuición inteligible, objeto que no podemos concebir en modo alguno, es decir, objeto de una intuición inteligible, intuición intelectual. No tenemos intuición intelectual de este mundo moral meramente inteligible, porque de entrada ya no tenemos intuición intelectual del ser racional puro, de ninguno de nosotros. Es decir, para Kant, esto ya lo explicaré más detalladamente, si no hoy, en otro momento, aunque haya sujeto trascendental, cada hombre que actúa en cada hombre empírico, esa subjetividad trascendental no la conocemos nunca en sí misma. La yoidad puramente intelectual, no la llegamos a conocer nunca. No tenemos intuición porque cambia. No hay intuición intelectual de la yoidad pura. Se conoce solo a nivel sensible. El autoconocimiento del yo para Kant, aunque hay un yo trascendental, este yo no se conoce nunca a sí mismo en Kant. Es un sujeto que se pone como objeto y así indefinidamente. No se captura nunca a sí mismo. Únicamente se conoce a nivel de la conciencia sensible, a nivel del tiempo, en el nivel de lo que decía Hume, un haz de percepciones, una fuga de percepciones, de sensaciones. Es decir, en el kantismo tenemos un yo trascendental que se postula como fundamento de todos los principios trascendentales, de todo el conocimiento a priori, pero que no se conoce nunca a sí mismo, en sí mismo. Se conoce solo a nivel de la conciencia empírica sensible, cosa que no será en Fichte ni en Hegel. Ya veíamos que en Hegel ese sujeto, al ponerse como objeto, origina la dialéctica, sujeto, objeto, sujeto, objeto, que constituye el concepto absoluto, etc. Bueno, pero en Kant hay un límite, que es que nada de lo subjetivo trascendental, ni incluso nada de los seres racionales libres, morales, es nunca objeto de conocimiento objetivo. Nunca. Es un pensamiento, una idea práctica. El sujeto trascendental para el conocimiento objetivo, conocimiento científico, pero y el ser racional libre es una idea práctica para dar sentido a la moral. Pero no tenemos nunca un conocimiento, ni de uno ni del otro, ni del sujeto trascendental, ni del yo racional libre, el yo moral. Nunca, porque Kant está pensando siempre, el conocimiento tendría que ser como una intuición, En el caso del yo puro tendría que ser una intuición intelectual, no la tenemos. Kant está pensando en la intuición intelectual, la define en alguna ocasión como autoconciencia que por sí misma da toda la diversidad de sí mismo. Esta es la definición que da Kant de intuición intelectual. La intuición intelectual para Kant sería una autoconciencia pura que por sí misma da toda la diversidad de sí mismo. Coincidiría con el conocimiento angélico, la autoconciencia que por sí misma ya es conocimiento de la esencia propia. ¿Recuerdan aquello? En el ángel es una autoconciencia que por sí misma ya es intuición intelectual de sí misma. Por la simple autoconciencia de sí ya tiene definición clara y distinta de su esencia. Esto en el hombre no es así, ya lo sabemos. Por mucha autoconciencia existencial que tengamos, no sabemos qué es nuestra esencia. Ni como persona, ni en nuestra personalidad, ni de nuestra alma, ni de nada de nada. Y por eso la gente se apunta o al psicoanálisis, o se va a tirarse las cartas del tarot, o se matricula en cursos de autoconocimiento personal, lee libros de autoayuda, porque no saben qué son. Saben que existen, pero no saben qué son. Esto es evidente. Va. Pero, claro, Kant, una vez ha negado esta intuición intelectual de sí mismo, dice, ¿cómo se conoce? Siempre Kant recurre al esquema de la intuición de un objeto dado, sujeto para un objeto dado. Y en el único nivel en que somos objetos dados para nosotros mismos, Kant ve que es la sensación interna. Sensación interna. Somos objetos para nuestro pensamiento a nivel de la sensación interna. ¿Cómo me siento? Conciencia empírica sensible. ¿Entienden esto? Pero a nivel del sujeto intelectual puro, sujeto, para que fuese intuido, ya sabemos, no es intuición intelectual que por sí de la esencia. Y tampoco será una intuición dual, sujeto-objeto, sujeto-objeto, porque Kant dice esto es un círculo indefinido. No hay manera, siempre. ¿Por qué? Fíjense bien. Si el sujeto es quien conoce, cuando el sujeto se pone como objeto para ser conocido, tiene que haber un nuevo sujeto que conozca. ¿Me entienden? ¿Y quién es este otro sujeto que conoce? El sujeto trascendental. Vamos a intentar conocerlo. Se pone otra vez como objeto. Se requiere otro sujeto que sea quien conozca. La conclusión de Kant es que el sujeto trascendental es necesario, pero no se conoce nunca. Porque es quien conoce siempre, pero en su autoconocimiento tendría que ser quien conoce, y así indefinidamente. ¿Entienden? Porque Kant no piensa en la autopresencia directa e inmediata del acto. Es decir, si no sabemos, si no pensamos en la autoconciencia existencial directa como autopresencia íntima que nos acompaña siempre, si ignoramos esto y ponemos el esquema sujeto-objeto, ya nunca conoceremos el yo. O es una autopresencia directa en el acto, o ya siempre el yo será un desconocido, según el esquema sujeto-objeto. A no ser que hagas la dialéctica de Hegel, que digas que el autoconocimiento es precisamente ese devenir de sujeto que se pone como objeto, etcétera, etcétera. Hasta identificarse con la comunidad y el Estado. Y el Estado es quien me dice que soy yo. Esto es Hegel. Fíjense hasta dónde nos lleva la coña esta del autoconocimiento del yo. O que nos ignoramos totalmente, o que la verdad del yo es la que dicta el Estado. Es curioso, ¿eh? Esto es para pensar. Nos dice que el mundo moral solo existe una idea práctica. Esas acciones para conocerse a sí mismo siempre llevarán o al nivel de la conciencia empírica sensible o a la ignorancia de sí como yo sujeto trascendental. O sea, solo le importa lo que siente haciendo algo. Exacto. Es más, Kant diría que esto del afán de autoconocimiento es una... Es un vicio intelectual. Es decir, está pensando en aquello de... la gula de autoconocimiento. el afán de conocer para Kant es hasta cierto vicio y pecado intelectual. O sea, solo una razón que actúa como una luz, pero que no memoriza nada. Que no se autoconoce a sí mismo. Es decir, es como si fuese el sujeto, para entender el sujeto trascendental este, que es sujeto del conocimiento, pero que no se conoce a sí mismo. Tenéis que pensar como si fuese el proyector de una película, pero que no se proyecta a sí mismo, proyecta la película. ¿Entendéis? Es decir, como si fuese el foco de luz que no se ilumina a sí mismo, ilumina todo lo demás. Entonces todo el conocimiento que va acumulando de lo que sea, es, ¿cómo lo justifica esto? Porque... por la actividad misma, pero es una actividad que no es curva hacia a sí misma. Voy conociendo cosas, pero no conozco quién conoce. Esto es el kantismo. Y además no me tengo que preocupar de conocer a quien conoce. Lo que tengo que hacer es conocer cosas y actuar conforme a esas cosas. ¿Entonces niega al sujeto? No lo niega, lo afirma, pero en el desconocimiento de sí. Se justifica solo en la síntesis del conocer y en la acción moral. O sea, que no hay diferencia con un animal. Sí que la hay. La hay porque el sujeto trascendental actúa los efectos. Los efectos del sujeto trascendental son superiores a los del animal, pero coinciden que no se conoce a sí mismo. Está bien. Es como si tuviéramos otro ojo que el animal. Exacto. Pero un ojo que no se ve a sí mismo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, a esto venía a cuento de que para Kant esta idea del mundo moral meramente inteligible, que prescinde de las influencias del mundo sensible, tiene una realidad objetiva, pero no como objeto de intuición intelectual, sino como idea práctica que ha de influir en el mundo sensible, ha de actuar en el mundo sensible. ¿De acuerdo? ¿Esto se entiende? Es clarividente, es decir, traducido a la praxis cotidiana, es decir, oye, déjate de psicoanálisis y actúa conforme al deber moral. Punto. ¿Me entendéis? Sí. Ves a misa, pero no pienses en quién va a misa. ¿Eh? ¿Y por qué vas a misa? ¿Ves a misa? En esta cosa, por ejemplo, que sabe que la salvación es una gracia, ¿no? Sí. Pero claro, este chiste de la justificación por las obras, aparte de saberlo, en el actuar, ¿qué diferencia habría en esto? Una cosa es saber, por tanto, sí, tal vez no angustiarse, pero en el devenir cotidiano. A ver, usted me está planteando el tema. Sí, usted me está planteando la cuestión de en qué nos justificamos, si por la fe o por las obras. Bueno, no estoy a la fe, no me refiero a esta. Ya lo he presentado, que nos justificamos por las obras, aunque ha habido una de los acuerdos con Juan Pablo II. Sí. Pero, digamos. Son esta exposición de Kant, sí, siguiendo esto, yo me pregunto si, aparte de saberlo, sí, en el devenir, en el actuar, sí, ¿qué diferencia podría haber entre un kantiano y un católico? Entre un kantiano y un tomista. Que el tomista también actúa, pero el tomista además dice, conozco quién actúa. Vale, o sea, en el saber o conocer, en el saber. En el conocer. Pero además, digamos, la acción, ambos la reivindican igual. Lo que pasa es que para Kant la acción deviene absoluta. Sí, y es como un premio, como me lo dan yo. La felicidad es un premio a mi acción absoluta. ¿De acuerdo? En cambio, para Santo Tomás, la acción sigue siendo finita, personal, conozco quién actúa, y la gracia, pero solo es perfecta en la gracia. Cuidado. La acción moral en el kantismo prescinde de la ayuda y perfección de la gracia, se convierte a sí misma en absoluta, y por eso pasa a ser un ideal que no lo alcanzamos tampoco nunca. Es un deber, un ideal, pero que se convierte en absoluta, es absoluta para sí misma y prescinde de la ayuda de la gracia. Esto no es kantismo, ¿vale? Y además se refiere a un sujeto que no conoce a nadie, actúa en nosotros, pero no lo conoce nadie. En el tomismo diríamos, La acción es imprescindible para llegar al cielo, para ser buenos, pero conocemos quién actúa según mi identidad personal y tengo la ayuda de la gracia. Y solo a través de la gracia alcanzo la perfección. Y quizá el tomista actúa también usando la perfección de los demás, ¿no? El kantiano solo se preocupa por eso. No, el kantiano también pone como imperativo los demás. Y en relación a los demás, es todo el tema de la intersubjetividad. Lo que ya te digo, la diferencia está en estos dos extremos: en el autoconocimiento del yo y la correspondiente contemplación intersubjetiva, contemplación del otro, contemplación, y el tema de la gracia. Si para la perfección de la acción moral se necesita la gracia o no. En el kantismo se pone la acción moral absoluta en sí misma y se prescinde de las referencias contemplativas. ¿Vale? ¿Entendéis? Contemplativas respecto del yo y respecto de los demás. Sí que tengo que actuar moralmente respecto a los demás, pero no pongo como objetivo final la contemplación de los demás, porque no los conoceré tampoco nunca. Claro, es que, a ver, el tema es que Kant piensa en... Yo, bueno, no estoy tratando como a comunicar algo de Dios, sino simplemente un valor, ¿no? Exacto, sí, un deber respecto de un valor. O sea, la persona no tiene un... La persona tiene un valor en cuanto a ser libre que participa de la ley. Esto en el kantismo. Pero no tiene un valor en sí mismo como objeto de contemplación, en su realidad espiritual como objeto de contemplación. Porque esto no es posible para Kant. Dice, la persona, sea lo que sea en sí misma, no la podemos conocer. Por tanto, no vamos a poner como fin lo que no podemos alcanzar. El fin es lo que podemos alcanzar. Y el que podemos es actuar moralmente según el deber en relación a los demás. Pero, es decir, a ti te doy de comer y te doy una escuela y un hospital y te explico el catecismo, pero no me voy a dedicar a contemplarte, porque es que no voy a conseguir nada con esto, porque además me vas a engañar. Esto es lo que pensaría un kantiano. Y tampoco te voy a explicar, tampoco te voy a llevar a la capilla que contemples el sagrado corazón, el sagrario, porque ahí no hay nada. Hay unas reliquias, hay una estatua, hay un cofre, pero no hay nada. Esto es lo que pensaría un kantiano protestante, ¿entendéis? En todo caso, busca a Dios en tu corazón, en tu intimidad, etcétera, pero lo importante es la praxis absoluta en sí misma, que prescinde de toda dimensión contemplativa y de la gracia. ¿Vale? ¿Esto se entiende? Sí, lo que pasa es que yo pienso que una vez yo sé esto, y el kantiano también lo sabe, cuando vamos siguiendo cada día, en la praxis probablemente... No estamos tan lejos. En la praxis básica coincidimos. Eso es lo que pregunto. Sí. En la praxis básica coincidiríamos. Sí. Porque quien va a misiones lo primero que hace es que aquella gente pues tenga que comer y hace por ellos y lo más elemental, pero además les introduce no solo en los valores de Marta sino en los de María. Sí, sí. El kantiano se queda en solo los valores de Marta, para decirlo con los dos personajes del Evangelio, Marta y María. ¿Entendéis? ¿Vale? Sigamos. Dice así: consiguientemente, la idea de un mundo moral posee realidad objetiva, no como si se refiriera al objeto de una intuición inteligible, sino como refiriéndose al mundo sensible, aunque en cuanto objeto de la razón pura en su uso práctico. Es decir, la idea del mundo moral referida al mundo sensible, al mundo donde tenemos que actuar, no en sí como contemplación del mundo inteligible, sino referida al mundo sensible en que hay que actuar. Y dice así, aunque en cuanto objeto a la razón pura en su uso práctico, no del conocimiento. Y acaba, dice algo más, en cuanto cuerpo místico de los seres racionales de ese mundo, este mundo moral, mundo meramente inteligible de los seres racionales, forman un cuerpo místico. Esta es una idea muy importante, porque ya dijimos en su momento, en su día, que viene a ser como una secularización de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Aquí estaremos ante una secularización política del cuerpo místico de Cristo. Ya lo veremos por ahí. En cuanto al cuerpo místico de los seres racionales de ese mundo, en la medida en que la voluntad libre de tales seres posee en sí, bajo las leyes morales, una completa unidad sistemática, tanto consigo misma como respecto de la libertad de los demás. Este es el tema. Es decir, el mundo moral, para acá, forma un sistema en que no es solo el ser racional individual con su libertad al margen de los demás. No, es un sistema de todos los seres racionales entre sí, formando una unidad sistemática. Todos juntos, unidos en la respectiva libertad. Ahora yo les pregunto, ¿dónde encontramos el anticipo de este mundo moral inteligible, mundo moral de los seres racionales según la unidad sistemática de su libertad? En el concepto de voluntad general de Rousseau. El antecedente es el concepto de voluntad general en Rousseau, cuando Rousseau en el Contrato Social dice: la voluntad general constituye, dice Rousseau, un cuerpo moral colectivo. Lo dice así Rousseau en el Contrato Social, capítulo sexto, el libro primero, dice: la voluntad general forma un cuerpo moral colectivo. Y es el Estado, tiene muchos nombres, el Estado, el gobierno, el pueblo, es el Estado. En definitiva, es el Estado social, de derecho. Este cuerpo místico de seres racionales unidos bajo una misma libertad, según las leyes de una misma libertad, forman un cuerpo moral colectivo que acaba siendo el Estado. Acabará siendo el Estado, ¿de acuerdo? El todo social del Estado. Es tremendo. Pero claro, yo no actúo, cuanto cuerpo moral, yo no actúo con independencia de la libertad de los demás. Yo actúo en relación a la libertad de los demás y según la libertad también ilimitado. Entonces viene todo el tema de la dialéctica, la intersubjetividad de la libertad. Es decir, yo mi libertad la pongo en relación a la libertad de los demás. Limito mi libertad según el límite de la libertad de los demás. Esto que se ha divulgado diciendo: la libertad solo tiene el límite de la libertad de los demás. Esto es Dankart. Esto es divulgación de este cuerpo místico de seres racionales libres, que forman una unidad sistemática según la relación de todas las libertades. Continuamos. Entonces continúa Kant diciendo: la respuesta a la primera de las dos cuestiones de la razón pura relativas a su interés práctico. La razón, dice Kant, se plantea tres preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Las tres preguntas kantianas son: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? La primera, del conocer, es interés teórico. Las otras dos, interés práctico. Entonces dice así: ¿qué debo hacer? La primera de las cuestiones de la razón en su interés práctico. Aquí Kant, en la crítica de la razón pura, que tiene, no ha formulado todavía claramente el concepto de deber por el deber, pero sí que ya distingue que el criterio no puede ser directamente la felicidad. Lo que afirma aquí es: haz aquello que debo hacer. Hacer aquello mediante lo cual te haces digno de ser feliz. Digno de ser feliz. No haz aquello mediante lo cual seas feliz. sino haz aquello mediante lo cual te haces digno de felicidad. Esta dignidad será dignidad de felicidad, dignidad para ser feliz, será el cumplimiento del deber. Pero ahora viene la segunda cuestión. ¿Qué puedo esperar? Es, si me comporto de modo que no sea indigno de la felicidad, ¿es ello motivo para confiar en ser también partícipe de la felicidad? Es decir, ahora voy, cumplo con mi deber para hacerme digno de felicidad. La tercera cuestión, que es la segunda de interés práctico, es decir, bueno, voy a participar de la felicidad. Esto es lo que se plantea uno en la vida cotidiana, cuando lo plantea, es decir, jolín, aquí los únicos que se lo pasan bien son los malos. Y el que cumple con el deber y se porta bien y tal, oye, solo lleva una vida cargada de desgracias y de infelicidades y agobios y problemas, y la gente te toma el pelo. ¿Entendéis? Es decir, si cumplo con mi deber, oye, para ser feliz, puedo ser feliz, puedo esperar que seré feliz, porque aquí parece que manda todo lo contrario. Los que se lo pasan bien son los malos. Y los buenos, mundo de desgracias. Se ríen de ellos. Les hacen un colegio y un trabajo. Es que es demasiado bueno. Lo primero que te dicen, has de ser malo. Para trabajar has de ser malo. Pero eso es lo primero que te dicen. Entonces dice, la contestación depende de si los principios de la razón pura, que prescriben a priori la ley, que formula la ley moral, el deber, enlazan necesariamente con esta esperanza de felicidad. Es decir, aquí ahora Kant se plantea, decir, muy bien, cumplo con mi deber, pero el cumplimiento del deber enlaza con la felicidad. Me enlazará con la felicidad. Es decir, lo que se planteará aquí Kant es si ese sistema moral, ese mundo moral, me va a recompensar con felicidad. Por participar del mundo moral, del cumplimiento de la ley, el mundo de la libertad, según ley moral, ¿voy a ser feliz? ¿O todo lo contrario? Esto es lo que se está planteando aquí, Kant. ¿Vale? Continúa así. En consecuencia, sostengo lo siguiente, que así como los principios morales son necesarios, de acuerdo con la razón en su uso práctico, así es igualmente necesario suponer, de acuerdo con la razón en su uso teórico, que cada uno tiene motivos para esperar la felicidad, en su uso teórico relativo al conocimiento de las cosas. Porque claro, el enlace del cumplimiento del deber con la felicidad del ser propio implica un enlace de lo práctico con lo teórico. Claro, porque la felicidad de mi ser que tengo que conocer de algún modo, ¿no? Dice, cada uno tiene motivos para esperar la felicidad exactamente en la medida en que se haya hecho digno de ella, que consiguientemente el sistema de la moralidad va indisolublemente ligado al de la felicidad, pero solo la idea de la razón pura. O sea, tenemos aquí ahora dos sistemas, el sistema de la moralidad y el sistema de la felicidad. Sistema de la moralidad ligado al sistema de la felicidad. Ahora bien, en un mundo inteligible, esto es en el moral, fijaos aquí ya como Kant está haciendo equivalente el mundo inteligible con el mundo moral, en cuyo concepto prescindimos de todas las dificultades de la moralidad, la eticidad, las inclinaciones, puede concebirse también como necesario semejante sistema en el que la felicidad va ligada a la moralidad y es proporcional a esta. En un mundo puramente inteligible, no afectado por condiciones sensibles, la naturaleza, etc. Puedo concebir ese mundo, lo puedo concebir, de una moralidad con felicidad. Y es proporcional a esta, ya que la libertad misma, en parte impulsada por las leyes morales y en parte restringida por ellas, sería la causa de la felicidad general. La libertad misma, actuando según la libertad moral, seríamos causa de felicidad. La causa de la felicidad general, y consiguientemente los mismos seres racionales serían, bajo la dirección de dichos principios, autores de su propio bienestar duradero, a la vez que de los otros. Kant está pensando, esto es concebible, sí. Un mundo moral de seres que actúan según su libertad y que proporcionan bienestar a todos los demás. ¿Vale? Pero este sistema de moralidad autorrecompensadora, esta es la clave, ¿eh? Sistema de moralidad autorrecompensadora. Sistema de moralidad autorrecompensadora. Este es el término clave. Aquí quería llegar. Sistema de moralidad autorrecompensadora. Sistema en que cumplimos el deber y nos proporcionamos felicidad, bienestar. ¿Eh? Es solo una idea cuya, y ahora fijaos aquí qué matiz tan importante, es una idea cuya realización descansa en la condición de que cada uno haga lo que debe. Todos. Es decir, de que todas las acciones de seres racionales sucedan como si procedieran de una suprema voluntad que comprendiera en sí o bajo sí todas las voluntades privadas. Esto es tremendo. Es decir, aquí Kant está pensando en un sistema de moralidad autorrecompensadora en que, según la acción moral, lo deber, proporcionamos bienestar para todos, pero ¿cuál es la condición? Que todo el mundo actúe bien. Que todo el mundo cumpla con su deber. Es decir, que todos actúen como si estuviesen sometidos todos a una única voluntad. ¿Entendéis? Porque solo con que falle uno, ya la manzana podrida, ¿eh?, que corrompe todo el cesto, solo con que falle uno, ya no se da, ya no se dará ese bienestar para todos. Es así. Lo tiene muy difícil. Por eso, ¿cuál es la condición? Que cada cual haga lo que debe. Pero esto, como no va a ser así, bueno, vamos a pensar. Todos actuando bajo una sola voluntad. Esto es tremendo, ¿no? Es decir, al final tenéis ese cuerpo moral, ese mundo moral de seres racionales, está un cuerpo místico de los seres racionales comprendido bajo una única voluntad. Esto vete a saber tú a dónde nos lleva. Lo que está claro es que teníamos el cuerpo místico de Cristo, todos unidos según Cristo, ahora tenemos el cuerpo místico de los seres racionales según una única voluntad, que es la voluntad general, la voluntad pura, voluntad general. Se supone que esa voluntad general es la de todos y que reconoce a todos. Pero prescinde de las individualidades de cada cual. Ojo. ¿Eh? Continuamos. Ahora bien, la ley moral obliga a cada uno, en el uso que haga de su libertad, aunque otros no se comporten de acuerdo con esa ley. Esto es lo típico. Es decir, oye, pero si aquí nadie cumple el deber, es igual, pero tú lo has de cumplir. A ti te obliga a la ley moral con independencia de lo que hagan los demás. Ahora fijaos, ¿eh? Es decir, el sistema de moralidad autorrecompensadora funciona solo si todo el mundo hace lo que debe, como si todo el mundo actuara según una única voluntad. Pero la realidad es otra. Kant aquí es muy moderado. Kant se da cuenta de que la realidad es otra. La realidad es que la ley obliga a cada uno con independencia de los demás y ha de actuar según su propia voluntad. Como si estuviese actuando según esa voluntad pura a la que se ha de adaptar, pero me obliga a mí con independencia de los demás. Y ahora vamos a ver lo que sucede cuando me considero a mí en mi soledad, con independencia de lo que hagan los demás. Ya veréis quién se introduce aquí. Ya no sea el Estado, sino otro ser. La ley moral obliga a cada uno en el uso que haga de su libertad, aunque otros no se comporten de acuerdo con esa ley. Consiguientemente, ni la naturaleza de las cosas del mundo, ni la causalidad de las mismas acciones y su relación con la moralidad determinan, es decir, el mundo tal como funciona, no me determina cuál es el vínculo existente entre las consecuencias de mis actos morales y la felicidad. En el mundo sensible y en el mismo mundo moral del colectivo, de los seres racionales. No encuentro cuál es el fundamento, el vínculo entre moralidad y felicidad. No lo encuentro. ¿Eh? ¿Dónde lo encontraré? En Dios. En Dios. En Dios. Como tampoco es posible conocer mediante la razón el mencionado lazo necesario entre esperanza de ser feliz e incesante aspiración de hacerse digno de la felicidad, si solo nos apoyamos en la naturaleza. Es decir, entre el cumplimiento del deber, no encuentro el vínculo en el mundo de la naturaleza, en el mundo sensible ni en el mundo social, no encuentro nunca el vínculo entre dignidad moral y felicidad. Únicamente podemos esperar, además en la sociedad ya he visto que esto es imposible, que no. Porque de entrada nadie cumple el deber, son unos pocos, pero la mayoría no, ya no todos, ni siquiera la mayoría. Únicamente podemos esperar si tomamos como base una razón suprema que nos dicte normas de acuerdo con leyes morales y que sea a la vez causa de la naturaleza. Esta razón suprema que dicta leyes morales y que a la vez es causa de la naturaleza es Dios. No es esa voluntad que comprende voluntad social. Se vuelve para atrás. Sí, sí. O se vuelve para atrás o da un salto religioso. Aquí Kant da un salto religioso. Diríamos, el mundo moral socio, el mundo moral de la legalidad, según la una única voluntad, como sistema de moralidad autorrecompensadora, sería el mundo político. Aquí Kant da un salto religioso, porque da un paso atrás, dice, bueno, pero, a ver, esto no funciona. Esto no se da nunca en la realidad. Y la ley moral me obliga a mí con independencia de los demás. ¿Dónde puedo encontrar mi deber moral unido a felicidad? En relación a un Dios que me dicta esas leyes morales o me confirma esas leyes morales y que crea la naturaleza para hacerla de acuerdo a la ley moral y poder esperar que algún día seré feliz cumpliendo la moralidad. ¿Vale? Continuemos. La idea de tal inteligencia en la que la más perfecta voluntad moral, unida a la dicha suprema, es la causa de toda felicidad en el mundo, tal inteligencia en que la más perfecta voluntad moral, unida a la dicha suprema, causa de toda felicidad en el mundo, en la medida en que ésta va estrechamente ligada a la moralidad, esta felicidad, la llamo ideal del bien supremo. Este ideal del bien supremo es Dios. Una inteligencia en la que con perfecta voluntad moral, unida a la felicidad, causa de toda felicidad en el mundo. Ideal del bien supremo. En consecuencia, solo en el ideal del bien supremo originario, el bien supremo originario es Dios, puede la razón pura encontrar el fundamento del vínculo que desde el punto de vista práctico liga necesariamente ambos elementos del bien supremo derivado. Esos dos elementos son la virtud y la felicidad. Esto es de un mundo inteligible, o sea, del moral. Aquí tenemos, por lo tanto, definido por Kant, el bien supremo en dos grados. El bien supremo originario es Dios. El bien supremo derivado es la virtud con felicidad. ¿Eh? Solo en el ideal del bien supremo originario, en Dios, puede la razón pura encontrar el fundamento del vínculo que liga los dos elementos del bien supremo derivado, la virtud moral con la felicidad. Un mundo inteligible, o sea, del moral. Ahora aquí, a mí, este texto me sirve para plantear la siguiente cuestión. Aquí tenemos, por lo tanto, en Kant, un doble grado del mundo moral. El mundo moral sociopolítico, como supuesto sistema de moralidad autorrecompensadora, y el mundo moral religioso, vinculado directamente a Dios, como única causa suprema de virtud más felicidad. ¿Vale? ¿Veis el doble grado? Y entonces, el tema será quién sustituye a quién y quién fundamenta a quién. ¿Eh? Toda la aspiración del estado del bienestar es autodivinizarse La aspiración, el progreso, el tema está en que si el estado del bienestar lo tenemos que entender a imagen de Dios o sustituto de Dios. En definitiva, ¿quién es el autor moral del mundo? ¿El estado o Dios? El bien supremo, nos quedamos en el derivado, bien supremo derivado, identificado con el estado del bienestar, o ascendemos al bien supremo originario, Dios. ¿Quién es el autor moral del mundo? ¿El Estado? ¿La humanidad? ¿O Dios? Kant mantiene la piedad religiosa de Dios más allá del Estado. Kant no identifica a Dios con el Estado. Pero esto lo hace todavía cristiano y creyente y ortodoxo. Pero mantiene en vereda, diríamos, en el camino recto, aunque muy desviado, muy desviado, muy desviado, pero todavía en el camino recto. Pero cuando incorpora la virtud, es la virtud tomista. No, Kant, cuando piensa en la virtud moral, es la virtud del deber, por el puro deber. No es la virtud de la acción de término medio. Está pensando en la perfección de la naturaleza. ¿Vale? ¿Tiene interés en qué? O sea, no se carga al sujeto, pero se carga al individuo. A ver, subordina al individuo personal a la subjetividad trascendental, al ideal de la voluntad pura, de la persona como fin en sí mismo, la legalidad, etc. Pero no lo destruye todavía Kant al individuo personal. Lo subordina al sujeto trascendental y a la voluntad pura, pero no lo destruye todavía. Sí, ha sido horroroso porque la grabación hoy se oirá fatal. Y además son las 7. Disculpen, hacía mucho calor, aquí hemos abierto las ventanas y tal vez no se habrá oído bien la clase de hoy. Pero bueno, no deja de ser una clase, diríamos, secundaria, de comentario de un texto de Kant. No tiene más pretensión que esta. Pero sí, no. Entonces, no entiendo por qué. Es enemigo. Es evidente que el autoconocimiento es un viaje, un proyecto de vida, de que también nosotros no llegamos a conocer. Pero también es la gran motivación de la persona. Bueno, puede ser enfermiza, ¿eh? El afán de autoconocimiento puede derivar en un afán psicoanalítico, enfermizo, solipsista. Bueno, depende de. Depende del fin. Si es autoconocernos para descubrir en el fondo de nuestro ser nuestra imagen como criatura de Dios, está bien. Si es aquello que dice San Agustín, conócete a ti mismo para actuar conforme a la naturaleza humana, conforme a la naturaleza del hombre, está bien. Si es conócete a ti mismo para descubrirte, repito, como imagen de Dios, en el fondo de tu ser, el anhelo de Dios, todo esto está bien. Ahora, si es autoconocerme a mí mismo para justificar todo lo que hago, y para al final acabar diciendo no hay Dios y yo soy Dios, entonces está mal. Pero como Kant no lo dice, no. ¿Conoce a Dios? Kant, lo que hace Kant es decir, mira, aquí voy a cortar por lo sano todos los vicios intelectualistas y gnoseológicos que nos apartan de la praxis moral. Esto es Kant. Claro, porque si no es como que tu vida es cuestión de emanar bondad, de autoconocimiento, pero sin hacer nada. Claro. Es decir, imagínense, que para un kantiano, ¿qué hay que hacer? ¿Ir a la parroquia a dar de comer a la sopa de los pobres o irse al psicoanalista para conocerme bien a mí mismo y por qué hago lo que hago y no he hecho lo que he hecho? Vete a la parroquia a dar sopa a los pobres. Apúntate a una ONG. No vayas al psicoanálisis. Porque los filósofos que hablaban de psicoanálisis en aquella época, no, a ver, el psicoanálisis es muy posterior. En aquella época, a ver, en aquella época, Kant, este es un tema que yo lo he preguntado a un kantiano, me dice, es curioso porque no hay grandes referencias de Kant a Spinoza, no hay muchas, pero realmente el gran vicioso del autoconocimiento es Spinoza, porque Spinoza considera que el hombre en realidad no es libre en la acción. Solo tiene una libertad, la de pensar. Y la felicidad está en él. Y el goce está en el conocimiento del proceso necesario de las cosas. Entonces, curiosamente, el gran vicioso del conocimiento, de la autocomplacencia gnoseológica, el gran vicioso, lo diré así, el gran vicioso moderno de la autocomplacencia gnoseológica es Spinoza. Y yo pienso que Kant, en el fondo de su mente, tiene a Spinoza como el referente que hay que cortar por lo sano. Y no sería al revés, que lo que quisiera cortar eran todos los movimientos que lo que hacían era cargarse la iglesia, cargarse a Dios. Y con este momento dice que Dios es necesario porque sin él no hay nada. Exacto, porque Kant ve que esos vicios gnoseológicos, reducidos a un mecanicismo, un materialismo, tal, cancelan a Dios. Entonces Kant dice, aquí voy a cortar por lo sano el afán de conocer para mantener la pureza de la idea de Dios como no conocido y solo como idea práctica para fomentar la moral. Porque si no, aquí al final nos lo cargamos todos. Por el afán de conocer lo reducimos todo a materia, consideramos que Dios es simplemente la naturaleza, como hace Spinoza, y al final, y después aquí no promovemos ninguna acción moral. Y al final, por el afán de conocer, según esquemas deterministas, de la ciencia determinista, eliminamos la libertad, eliminamos la moralidad, eliminamos la idea de Dios, lo eliminamos todo. Entonces, claro, ante un conocer que es meramente según leyes deterministas de la naturaleza mecanicista, Kant corta el conocer para salvar la pureza de la libertad moral y la idea de Dios como promotor, autor moral del mundo. Por eso Kant, claro, cuando decimos es que Kant elimina el conocimiento, oiga, cuidado, ¿por qué conocimiento elimina y por qué lo elimina? Porque si el conocimiento es lo de Spinoza, mejor eliminar el conocimiento. ¿Me entienden? Claro, ya no están los esquemas del conocimiento según Santo Tomás y el agustinismo tomista que aprendimos con Canals, etcétera, etcétera. Es que eso no existe en el siglo XVIII. La mentalidad científica colectiva, cultural, del siglo XVIII, en plena Ilustración, no hay esquemas gnoseológicos tomistas. ¿Cómo se cargaron toda la religión? No hay. Juan de Santo Tomás es el único en el siglo XVII que todavía habla del verbo mental. Todo lo demás es racionalismo y empirismo. ¿Vale? Un racionalismo que en Spinoza ya sabéis a dónde lleva, a un determinismo de la naturaleza, ¿eh? Y a un libre pensamiento que es el Estado quien dicta lo que está bien y lo que está mal. Esto es Spinoza. O por otra parte, un escepticismo teórico del tipo de Hume y en el fondo siempre un mecanicismo materialista francés. Es que ese es el tema, es decir, el mecanicismo materialista francés, que elimina toda libertad y toda religiosidad, libertad moral y religión. Kant quiere salvar eso. ¿Cómo? Poniendo límites al conocimiento. Es decir, mira, todo esto que dice conocer la ciencia se refiere al fenómeno. Más allá del fenómeno está la cosa en sí, el noúmeno, solo como objeto de pensamiento. Pero nos sirve para pensar, al menos, que hay un ser en sí que es libertad racional. ¿Me entendéis? Pero el conocimiento, ese conocimiento según esquemas mecanicistas, lo he limitado al fenómeno. Más allá de ese fenómeno hay un mundo en sí, puramente inteligible, que es el mundo de la libertad moral, que aspira a una unidad social, de una moralidad autorrecompensadora, según una única voluntad, pero que en la medida que me obliga a mí, con independencia de los demás, se fundamenta últimamente en Dios, como autor moral del mundo. No futen. Esto, dicho en el ambiente, repito, mecanicista materialista ilustrado del siglo XVIII, esto es para santidad, esto es para ser un santo, al menos entre los ilustrados. Aquí me empujo la bandera por la santidad ilustrada de Kant, aunque parezca blasfemo y te digo tonterías y que me he chutado, es igual, pero en el contexto, en el contexto en el que está Kant. Pero por ejemplo, hay mucha gente que adopta esta actitud diciendo yo no, yo estoy con Dios pero nada más, o sea, que... Claro, ahora aquí el tema está que en esa santidad laica kantiana, santidad laica, santidad ilustrada kantiana, el gran paso es redescubrir a Santo Tomás, el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica reformada, perdón, contrarreformada, etcétera, etcétera. Claro, imagínate qué viaje. ¿Quién lo ha hecho? Nadie. Que un lector tomista, un profesor tomista del Instituto Santo Tomás, que simpatice con Kant como lo hago yo, no lo encontraréis nadie. Canals, pero Canals, claro, le hace la crítica a Kant. Simpatiza hasta cierto punto, hasta donde se puede simpatizar con Kant. Yo esto lo he aprendido de Canals, de Marechal. Esto no es porque yo sea kantiano, sino porque simpatizo con lo que coincide con el tomismo y por la tradición católica. Oye, que estamos en plena Revolución Francesa, oiga, esto Kant lo está pensando en 1784, cuando publica la primera edición de la crítica, después viene la Revolución Francesa, el ambiente ilustrado, etcétera, etcétera, etcétera. Kant no es Feuerbach todavía. No es Feuerbach todavía. Porque tampoco todavía es Hegel. ¿Entendéis? Ni es Fichte. Y Fichte todavía, Fichte es el último cristiano. Fichte será el último cristiano, que lo explicaremos la semana que viene. ¿Vale? Todo esto de la Iglesia iba diciendo lo que había pensamientos cristianos, que en realidad lo que decían era absurdo. A ver, ya te digo, esto no es el no va más, pero es lo mejor que planteó. Es lo cristianamente, esto que hemos leído de Kant, lo diré así, es lo cristianamente mejor que se escribió, que escribió un autor ilustrado. Esto que hemos leído aquí es lo cristianamente mejor que escribió un autor ilustrado del siglo XVIII, finales del XVIII, coetáneo de la Revolución Francesa. ¿Vale? Entonces, cuidado. Cuidado. Bueno, espero no haber escandalizado a nadie, que se haya entendido, pero lo tengo que decir como lo digo.